6 de mayo del 94 te conocí, la primavera está aquí. Tan pequeña y frágil, tan llena de encanto, que fuiste para mí el renacer de mi universo. Ya estás aquí. ¿Qué más puedo pedir? Porque estáis dentro de mí. Soy el principio y el fin. La locura de estos versos, el sustento de mis anhelos, sois para mí la cocaína que me engancha en este viaje que es vivir. Que me engancha en este viaje que es mi.